Estás escuchando El Bigote de Sarmiento, una radio como todas las otras. El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Hablemos de porno. ¿Sabías que en Argentina el porno es más buscado que el fútbol? ¿Qué? Quiero decirles que estoy caliente. ¿Sabías que es más buscado que el precio del dólar? No sos vos, soy yo, la dopamina. La dopamina es el principal neurotransmisor segregado a partir del consumo de material pornográfico. Según Laura Caldis, es debido a esto que las personas buscan material cada vez más intenso y explícito para generarse placer. Y sí, cuando no hay educación sexual integral, los chicos usan esto como principal fuente de información disponible. O sea que, ¿me estás diciendo que es gracias a la dopamina que la adicción al porno existe? No, eso es solo el factor biológico. Pero también hay una explicación sociocultural, que explicada muy superficialmente, se refiere a la cosificación de la mujer como una industria. La pornografía no es sexo. El sexo es placer consentido, es respeto y es cuidado. La pornografía no es sexo. El sexo es placer consentido, es respeto, es cuidado. ¿Qué pensás de este tema? ¿El problema está en la industria del porno o en quien la consume? Es un problema. ¿De dónde nace el deseo para verla? ¡Manos en el ano! ¡Yeah! El Bigote de Sarmiento Production 2019. Radio El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta.